Mientras duró la dictadura y mi hermano estaba como jefe de policía, yo todavía militaba y recibí informaciones y supe de la búsqueda que estaban haciendo en Buenos Aires y un compañero pampeano, un buen amigo, un historiador, y que no le iba a ir muy bien si lo encontraba la gente de Buenos Aires. Le pedí que si podía hacer algo por él. Y así fue. Cuando lo detuvieron a Hugo Chumbita en Buenos Aires, mi hermano lo pidió por ser pampeano. El detenido lo pidió al ministro del Interior. Y bueno, lo llevaron a La Pampa y de ahí ya lo clasificaron como blanqueado y fue a una cárcel al sur. Me comuniqué con la madre de Hugo, que era una luchadora peronista porque ya lo había defendido a su marido, que en el 56 la fusiladora lo andaba buscando para fusilarlo. Y le dije que lo fuera a ver a mi hermano todas las veces que pudiera y le pidiera la salida del país de Hugo. Lo mismo pasó con un médico amigo, Quique Otálora, que fue detenido, creo que estaba como director del hospital, y fue detenido como un simple y agente subversivo, era un médico que daba la cara todos los días. También Otálora, por suerte, pudo salir del país, optar por la salida del país y se refugió en España. Los dos, Chumbita también.